¿Qué himno, hijo, vamos a cantar? El cielo. ¿Qué himno vamos a cantar? El cielo. Que brille. Que brille. Ya. Que brille. Ya. Y la primera oración, el papá. Ya. Mi mamá, la abu. ¿Ya? Ya. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cristo me manda que brille. Que brille para él. Siéndole siempre humilde y siempre siendo fiel. Que brille, Cristo me manda que brille, que brille, que brille, yo brillaré para él. Cristo me manda que ame a todo con fervor, siempre estando contento con él y su amor. Que brille,